limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana, como cada día lo hacemos. Y bueno, el día de hoy ya te habíamos comentado que vamos a hablar acerca de los descuidos peligrosos. Ya la semana pasada comentamos acerca de ello, de los descuidos peligrosos, y hoy estaremos culminando este tema precisamente acerca de cómo los descuidos peligrosos terminan con la vida de muchos. Y es el caso cuando nosotros nos dejamos influenciar por las cosas del mundo, por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Este programa se titula Atracción Prohibida, Pecados Ocultos que Debilitan la Iglesia. Y lo más importante es aquello que debilita la iglesia. Como ya lo mencionamos, los pecados ocultos. Y muchas veces nosotros ocultamos hacia los demás todas aquellas cosas que nos influencian en el mundo exterior. Todas aquellas cosas que son parte de este mundo a veces nos influencian en nuestra vida y también en nuestras actividades diarias. Y esto, mis amigos, hermanos, nos provoca alejarnos de la iglesia y lo ocultamos sin que los demás, nuestros hermanos, que nos pueden ayudar espiritualmente, lo sepan. Y una de esos es precisamente acerca del cuidado de nuestros hijos. Por eso vamos a verlo como lo hemos hecho a lo largo de este libro acerca del rey David. Uno de los grandes errores del rey David fue que no atendió personalmente la educación de sus hijos. Sus ocupaciones lo absorbieron demasiado y nunca pudo alejar las malas influencias que rodeaban a sus hijos. Porque, queridos amigos, lo creamos o no, las malas influencias destruyen y nos alejan de nuestro Dios, sobre todo a nuestros hijos, que es lo que más debemos de cuidar, la educación de nuestros hijos. Como padres de familia, debemos estar alertas ante cualquier peligro potencial que nuestras familias puedan enfrentar. Existen 6 poderosas influencias que pueden separar de Dios los corazones de nuestros hijos. Eso es lo más importante que debemos de aprender. Las influencias poderosas que apartan o que separan de Dios los corazones de nuestros hijos. Y te vamos a mencionar estas 6 poderosas influencias. Número 1. Creo que todo padre lo sabe bien cuál es esta poderosa. La número 1 y la más poderosa es las amistades. Así es, las amistades. El que con sabios anda, sabio se envuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Así dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Debemos pedir a Dios que nuestros hijos estén rodeados de buenas amistades y sean capaces de decidir, mis amigos y hermanos, no dejarse influenciar o llevar, sino que tengan la capacidad de decidir y de decir no a las malas influencias, sobre todo a lo que tú y yo como adultos sabemos que es lo que les perjudica. Una de ellas son las fiestas nocturnas. Así es, las fiestas nocturnas, que se presta para muchas cosas, porque muchas veces se lleva a cabo en lugares de dudosa reputación, cuando se consume alcohol, se consumen drogas o a veces hasta pueden tener encuentros sexuales. Aunque no lo creamos, aunque ellos no vayan preparados para eso, aunque ellos digan no, yo no voy a hacerlo, y tus hijos piensen que no, o digan no va dentro de su mente, ellos nada más van a participar de las amistades, de la fiesta, del cumpleaños del amiguito o la amiguita. Y esto, querido amigo, nos enseña a que, aunque ellos no vayan planeados, simplemente por ser en un lugar de dudosa reputación, en una fiesta nocturna donde se consume alcohol, drogas y posibles encuentros extramaritales, significa que seguramente ellos van a terminar cediendo a la larga. También tienden a quedarse a dormir fuera de casa o a ir a otros lugares, eventos podríamos decirlos, todas aquellas que los expongan a situaciones inadecuadas. Nuestra tarea como padres es organizar y dirigir actividades entretenidas en ambientes positivos para los hijos. Porque muchas veces, queridos amigos, nosotros no queremos que vayan a las fiestas, no queremos que participen de las cosas del mundo, las drogas, el alcohol, pero tampoco hacemos actividades para que ellos se entretengan. A la larga, la única situación, digamos, de entretenimiento es lo que hacen sus amigos allá afuera. Ahí está donde nosotros como padres nos falta que entonces pongamos en práctica lo que el Señor nos deja. Veamos el caso del rey David. Él siempre estuvo preocupado por su pueblo, por la iglesia, por Dios, y se le olvidó que sus hijos lo necesitaban también. Y es donde nosotros entramos. No nos enfoquemos completamente en la iglesia al grado de descuidar a nuestros hijos y no proporcionarles un ambiente, un juego, una actividad, organizarle cosas que realmente les ayuden a que se mantengan firmes a Dios y que tengan ambientes positivos para ellos. No dejemos lo que les prohibimos, pero tampoco les damos nada para que se distraigan. Ahí está, o radica precisamente nuestra oportunidad para poder ayudarlos, queridos hermanos. Y bueno, vamos entonces a la segunda influencia poderosa después de las amistades, que es la primera y la más influenciante de nuestros hijos. La dos es la educación. La educación. Es posible que nuestros hijos adopten la mentalidad de sus maestros. Si queremos criar hijos con valores y principios elevados, debemos cuidar muchísimo quién les enseña en la escuela y qué cosas aprende. Porque pueden aprender cualquier cosa de lo que ven en la escuela cuando inician su vida. Ellos van a ir a la escuela y tú puedes decir, es para ti como una guardería. Y terminas, no, con tal de que lo guarden mientras yo me voy a trabajar, no te importa quién les está enseñando. Y tampoco qué cosas les está enseñando. Debemos de tener cuidado con eso y estar al pendiente de lo que sus maestros le pueden enseñar. Y también, ¿quiénes son sus maestros? Es importante que nosotros lo velemos. Por eso, uno de los consejos buenos sería que habláramos con los maestros periódicamente, constantemente. No, claro, estar atosigándolo a cada rato, pero sí, periódicamente, cada cierto tiempo, ir a hablar cómo están sus hijos y cómo está el maestro, quién es, conocer al profesor, y también que el profesor te diga acerca de tu pequeño hijo. Ayudemos a nuestros hijos a hacer sus tareas. Eso es otro punto muy fundamental e importante. Ellos tienen sus actividades, les dejan tareas y algunas otras, pero es importante que como padres le demos tiempo para que ellos también puedan hacer sus tareas. Si podemos, si tenemos la capacidad, hagámoslo. Si no, por lo menos pongamos nuestra atención a esa tarea que nuestro hijo está haciendo. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y tratemos de ayudarlos cuando ellos lo hagan. También otra cosa que podemos es asistir a las reuniones de padres en las escuelas para evaluar el desempeño de nuestros hijos. Participemos activamente de la escuela con la educación de nuestros hijos. No asumamos una actitud indiferente de que nada más, como ya lo mencionamos antes, dejas al hijo en la escuela, te vas a tu trabajo, regresas, vas por él y te lo llevas a la casa y se acabó todo. Te olvidas de todas las actividades extraescolares que seguramente hace falta que el padre esté pendiente. Siempre, siempre, queridos amigos, vamos a estar ocupados para recordar que los hijos algún día se van a ir de la casa. Siempre pensamos que ellos estarán todo el tiempo con nosotros, pero recuerden que mientras están pequeños hay que disfrutarlo. Va a llegar el día en que ellos ya no van a querer participar contigo, y no es porque no te amen o no te quieran como padre. Simplemente, mis amigos, es porque ellos crecen y empiezan a querer su individualidad. Al querer su individualidad, prefieren estar más con otras personas ajenas al hogar que con sus propios padres. Eso es en el caso de la mayoría, porque hay algunos hijos que, a pesar de que ellos entran a la adolescencia o pasan ya a la juventud, se mantienen cerca de papá o cerca de mamá por los valores que ellos tuvieron de pequeños. Pero todo depende de la forma en que ellos se desenvolvieron cuando eran pequeños. Porque eso sí, sea tarde o temprano, ellos se irán de casa, no lo olvides. Por eso, valdría la pena descuidar el tiempo tan valioso que tenemos con ellos cuando son pequeños. La enseñanza en el hogar y las escuelas cristianas bien vale el sacrificio, amigos. Mucha gente dice, es que la escuela está muy cara, es que nuestra iglesia cobra mucho dinero y prefieren por ahorrarse unos pesos, prefieren mejor meterlos en una escuela de gobierno o una escuela pública donde sabemos que son gratuitas. Pero no nos damos cuenta de lo influenciante que puede ser esto. Si nosotros pudiésemos invertir un poco de dinero en la educación de nuestros hijos, sería mucho de gran influencia, de ayuda para ellos. Sí, nos la vamos a ver negras, como decimos en México, bien difícil, no vamos a poder mantenerlos o mantener a raya el dinero para que comamos todos, pero la educación de nuestros hijos en escuelas de la iglesia a la larga les va a ayudar. No lo dudes, eso les va a ayudar por la influencia de los padres, por las actividades de las escuelas y sobre todo por la influencia de los maestros, que ellos son lo más importante en un lugar como estos. Por eso te recomendamos que recuerdes en esta parte de acerca de la educación, número uno, que si como padres no dirigimos espiritualmente a nuestros hijos, otros se encargarán y las consecuencias serán irreversibles. Una vez que ellos aprendan lo que les enseñan, ya no se los vas a poder quitar, no se los vas a poder eliminar. Por eso son consecuencias irreversibles. Como padres debemos de dirigir espiritualmente a nuestros hijos para que nadie más se encargue de eso. Número 2. Aun cuando todas las medidas que como padres tomemos para educar a nuestros hijos, no hay garantía de éxito, pero los riesgos se reducen. Así es, muchas veces pensamos, es que se va a educar en un colegio cristiano. No, él va a seguir siendo rebelde, problemático y todas las cosas, pero aunque no es garantía de que se convierta en un excelente alumno, los riesgos que ocuparía si se hubieran quedado en un colegio del mundo sería de menor riesgo, se reduciría. Si de por sí tu hijo es un rebelde, si tu hijo le gustan las cosas del mundo y tú lo metes a un colegio del mundo, pues va a ser, es lógico que va a terminar completamente distraído o destruido o alejado de la iglesia. Pero si tu hijo es rebelde y en contra de lo que diga tú lo metes a un colegio cristiano, él sí se va a rebelar y va a querer acercarse al mundo, pero se va a reducir el riesgo que tu hijo puede tener si se mantiene en un colegio público. Por eso es importante, queridos amigos, la influencia para que este niño tenga éxito. Aunque no completamente, no lo garantiza, como lo repito, pero mejora las oportunidades para él. Número 3. Los padres que no establecen límites a sus hijos promueven la anarquía y el caos en el hogar. Por eso, tú como padre debes de mantener límites en todos los aspectos. No solamente para que cuando vaya a una fiesta llegue a cierta hora de regreso. No solamente para que en la escuela se porte bien. También en el hogar. Porque en el hogar se vuelve un caos. Cuando va a ver televisión, cuando va a escuchar música, cuando va a usar el internet, cuando va a comer. En fin, muchas cosas. Pon límites. Tampoco el extremo de limitarlo por completo y que no haga absolutamente nada. O exigirle a fuerzas que hagan las cosas. No nos vayamos a los extremos de poner extremados límites extremos. Pero tampoco dejarlos tan libres. Hay que ser moderados. Y eso solamente lo obtienes yendo a Dios con el corazón en la mano. Acércate a Él. Seguramente nuestro Dios te ayudará para que te acerques, para que puedas ayudar a tu pequeño hijo a resolver sus problemas y el caos que puede obtener dentro y fuera del hogar. Recordemos esa gran influencia que puede provocar todas estas cosas. Pasando a otro punto, ahora vámonos a los puntos que ya estábamos viendo. Vimos en primer lugar que la influencia principal de todos nuestros hijos es las amistades. La segunda, la educación, que esta acabamos de ver. Y la tercera es la música. Así es, la música, queridos amigos y hermanos, también influencia a nuestros hijos. Por eso debemos de desarrollar en nuestros hijos el gusto por la buena música y a despreciar la música de los cuales tienen temas triviales, frívolos o difunden algún mensaje negativo como el suicidio, las drogas o el sexo. En la actualidad, lo que más abunda es la música, precisamente esta: suicidio. 1, 2, drogas, pero sobre todo la sexualidad. Es lo que más abunda en la letra de las canciones, que como tienen ritmo, nos seguimos por el ritmo y nos olvidamos de lo que dice la letra. Ahí es donde nosotros a veces perdemos y sin querer perjudicamos a nuestros hijos. Enseñemos entonces a ellos a discernir si los mensajes de una canción son positivos, son confiables y son edificantes. Recordemos, esto que debemos de hacer, enseñar a los hijos a que puedan distinguir los mensajes de las canciones, si son positivos, si son confiables y si son edificantes. Coloquemos en sus manos y también en nuestros hogares música que eleve lo mejor del ser humano, no que la destruya, que la eleve y de alguna manera le ayude en su vida espiritual más adelante. Porque sin duda que la música les va a influenciar. Si tú pones pura música romántica cuando el pequeño es muy niño, cuando crezca va a seguir escuchando esa música romántica. Pero si tú le pones música cristiana, seguramente cuando crezca no le va a gustar la música romántica, o tal vez sí, pero va a recordar esa música cristiana que a la larga le va a ayudar por la letra que tiene. Tal vez de niño, de 5, 6, 7 años, no entenderá bien lo que dice la letra, sino solamente el ritmo. Pero cuando él llega a la adolescencia y recuerde ese mismo ritmo, va entonces a analizar la letra y entonces comprenderá lo que significa. Por eso es importante que nosotros, desde que son pequeños, les influenciemos a través de la música, con buena música, confiable, positiva y edificante. Recordemos que es muy importante que nosotros mantengamos esta buena relación con los hijos, sabiéndolos educar en este punto de vista. Recuerda, querido amigo y hermano, que esto puede ser descuidos peligrosos que pueden destruir nuestro hogar, nuestra familia y también, sobre todo, debilitar a la iglesia para destruir al final. Cosas que el enemigo se mete para tratar de destruir a la iglesia, no sea salva cuando Cristo venga por segunda vez. Escuchemos esta hermosa alabanza con sus manos abiertas. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error tristeza y soledad. Cuando miras a la distancia y ves que no hay una salida, Jesús está allí, está esperando por ti. No importa cuán lejos te hayas ido, este es el momento para encontrar consuelo a tu corazón adolorido. No importa cómo estés, en medio de tu soledad y en medio de tu tristeza, Jesús está allí, está esperando por ti. Dale tu corazón hoy a Jesús. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando sientas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista. Como te habíamos mencionado acerca, ya hablamos acerca de las amistades, la educación y la música influenciantes para los niños, para nuestros hijos. Ahora veremos la cuarta, que es la televisión. La televisión y en una buena medida las películas ejercen una gran influencia en la cultura contemporánea. Imponen modas, plantean filosofías de vida, establecen criterios para definir el bien o el mal y en ocasiones distorsionan la verdad sobre la familia, el sexo y todo tipo de drogas. Por eso, no debemos permitir que nuestros hijos vean lo que quieran sin la supervisión de un adulto o de un padre en sí. Debemos de seleccionar las películas que edifican para ver, que tengan un mensaje positivo sobre la vida. Dediquemos tiempo para ver con nuestros hijos programas enriquecedores y después hablemos de lo que ellos consideraron correcto o incorrecto en el contenido. Por eso, mis amigos y hermanos, veamos lo que es más importante para todos nosotros. Número 5. Los medios inalámbricos de comunicación. Eso también nos afecta. En los salones de chat, y tú y yo lo podemos ver porque estamos en uno, en los salones de chat y en las redes sociales como el Facebook, abundan la pornografía y los pervertidos sexuales que asumen una identidad falsa para involucrarse con nuestros hijos. Y aunque no lo creas, eso puede destruir a los jóvenes. Gracias a Dios, en donde nosotros estamos aquí en Radio Joven Adventista, la mayoría de nosotros somos cristianos, somos adventistas. Difícilmente sucederá, pero sucede. No falta aquel que entra, se hace pasar por un cristiano y cuando nosotros nos damos cuenta, está buscando a jovencitos dentro de la sala de chat. Y aunque se porta bien en público, en la sala pública, porque nos ha pasado, queridos amigos, lo hemos visto a lo largo de los años que hemos estado en este programa o sobre todo en este ministerio, ha habido gente que entra, se hace pasar por una persona y cuando en la sala nos están mostrando una cara, en privado muestran otra. Y al final terminan destruyendo a muchos de los jóvenes y además al mismo ministerio. Ha llegado a ocurrir ese tipo de problemas. Por eso hay que tener mucho cuidado a las salas de chat donde entran ellos, nuestros hijos. Porque su estrategia es, para ellos, desarrollar gran amistad, intimar con ellos, descubrir sus secretos y supuestamente ayudarlos cuando tienen problemas. Es necesario entonces que los padres seamos centinelas de lo que nuestros hijos ven en el internet, en la web. YouTube transmite cientos de miles de horas de video. Existen varios millones de usuarios en Facebook. Cada día se envían millones de tweets en el mundo. La exposición constante a Internet, los buscadores de información como lo que es Google, Yahoo y todos los teléfonos inteligentes que nosotros conocemos, fortalece nuevas consecuencias neuronales en nuestro cerebro, como las que nos permiten realizar varias tareas a la vez, pero también debilitan las más antiguas, como las que hacen posible la empatía con otras personas. Eso sí, no te lo sabías, ¿verdad? Cuando nosotros usamos mucho tiempo en los medios de comunicación, en varias redes sociales, nos vamos a volver más fácil para hacer varias actividades al mismo tiempo. Pero el problema es que va a debilitar cosas antiguas en nuestro cerebro, como la empatía, la relación con otras personas, la amistad, aquello que nos enternece, aquello que nos hace, que nos ayuda a tener cierto cariño por otras personas. Todo ese tipo de cosas se nos pierde, queridos amigos. Por eso es importante moderar las cosas y no exagerar. 5 horas de internet son suficientes, mis amigos. 5 horas de internet son suficientes para alterar y reconfigurar nuestro cerebro. Vivimos en un cambio mental sin precedentes. No nos damos cuenta a qué grado tanto el internet como la televisión como la música perjudican el cerebro humano a los seres humanos de nuestro mundo. No solamente a los cristianos, claro, principalmente a ellos, pero a muchos también. Por eso nuestros hijos no deben de desvelarse por estar mucho tiempo en la computadora, aún nosotros mismos. Tampoco usando los celulares, ni los hijos, ni nosotros. Esto es general, amigos, nos va a perjudicar a la larga. Limitemos el tiempo para navegar en internet. Mantengamos el acceso de la web fuera de la habitación, tanto de los niños como de nosotros, en una sala de uso común para todos, que no estén solitos, muy apartados. Ocupémonos en actividades físicas, recreativas y sociales para que no estén tanto tiempo en la computadora o conversando en el celular, aunque eso creo que va a ser muy difícil. Nosotros nos hemos dado cuenta que los jóvenes de ahora, los adolescentes, niños aún en la primaria y aún nosotros como adultos, pasamos demasiado tiempo escribiendo en el celular. Sobre todo cuando vamos en la calle, estamos escribiendo. Cuando vamos en el automóvil, estamos escribiendo en el celular. Cuando estamos en el trabajo, estamos esperando algo en la calle, en el centro, en cualquier lugar, estamos verificando quién nos escribió en el WhatsApp. O también verificando nuestro Facebook, quién está, quién escribió, qué cosas buenas hay. En fin, muchas cosas, queridos amigos. Cosas que influencian y destruyen, nos acaban. Y número 6, queridos hermanos, veremos por último los videojuegos. Lo que perjudica en todos estos, en concreto, 6 cosas que perjudican a nuestros hijos. El último son los videojuegos. Aunque ahora la oferta es muy amplia, los videojuegos más exitosos suelen ser muy violentos, además de ser adictivos. Están diseñados para atraer a nuestros hijos a un mundo de fantasía y a tenerlos allí durante horas. Cuando, claro, ellos podrían dedicar muchas cosas productivas. Por eso debemos dedicar tiempo para vigilar los juegos que disfrutan nuestros pequeños. Aunque no estén tan pequeños, pero nuestros hijos. Apliquemos aquello que se llama ayuno de videojuegos. O sea, cada determinado tiempo, si él es muy vicioso y no se lo puedes quitar, aplica el ayuno de videojuegos. De vez en cuando, cierto periodo, ve quitándoselo poco a poco. Va a usar 2-3 días sin videojuego y luego lo vuelves a dejar a que siga ahí hasta que puedas controlar su forma de jugar. Si consideramos que la afición de nuestros hijos empieza a convertirse en una adicción, a dedicarse más tiempo en el videojuego que en cualquier cosa, ahí es donde nosotros debemos de ponernos atentos y no dejar que esto suceda, mis amigos. Por eso, estemos pendientes. Cada una de las influencias que mencionamos ya puede ser un campo de batalla. No lo sé. cada uno de ellos. Tendríamos 6 batallas en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestro diario vivir. No nos sorprendamos si nuestros hijos se enojan y no entienden por qué no les permitimos juntarse con ciertas personas o jugar con determinadas cosas. Por eso, nuestro amor, mis amigos, es la única razón para que nosotros cuidemos de ellos y no permitamos que estas 6 cosas los acaben. Por eso, las amistades, número 1, la que más influencia, la educación, número 2, que está después, la música, número 3, que es otra de las cosas, la televisión, número 4, que también los acaban, número 5, los medios inalámbricos de comunicación, y número 6, los videojuegos. Cuida esas 6 cosas en tu hogar y recuerda que esas pueden ser 6 batallas que puedes tener, y pídele al Señor para que te ayude a salir adelante y victorioso con ellos. Debemos recordar que un no genera un vacío que se debe llenar con algo mejor. Orientemos a nuestros hijos hacia buenas amistades, buenos libros, buenas películas y aficiones excelentes. Cosas que les ayuden en su diario vivir. Romanos 12:21 nos dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Te repito, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Romanos 12:21. Amigos y hermanos, esperamos que lo que escuches a través de este programa te ayude, pero sobre todo estos últimos 6 puntos, el día de hoy, pueda ayudarte para ponerlo en práctica en tu hogar y de alguna manera ayudes a los demás a acercarse a ti. No olvides que lo más importante es que debes de ayudar a los demás a que se acerquen a ti para que tú los puedas guiar hacia Cristo Jesús, sobre todo a los niños, a los jóvenes que están siendo perjudicados por tantas influencias del mundo en nuestra vida actual. Escuchemos el siguiente canto y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Señor bendito que estás en las alturas de los cielos, te rogamos, Señor, que nos ayudes a superar todas esas influencias malas que destruyen la vida de nuestros hijos, de nuestros niños en la iglesia. Sin duda que todas estas 6 cosas pueden acabarlos, destruirlos y, Señor, alejarlos de tus pasos y de nuestras manos como padres. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder saber educarlos, saber guiarlos, saber enseñarles el buen camino. Solo no podremos, te necesitamos a ti, oh Padre, por favor. Ve a cada corazón que nos escucha, a cada persona que tiene un corazón espiritual y permite que se entreguen de lleno a ti, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, al contrario, que nos acerquemos cada día. Todo esto, Señor, no te lo pedimos por tener algún mérito, te lo rogamos porque lo pedimos en el sagrado nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Se despide usted de su amigo y hermano Mario Palafox desde la ciudad de Oaxaca, México, en un programa más de Atracción Prohibida, pecados ocultos que seguramente debilitan la iglesia. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Traición. Nos vas a descubrir a este Jesús